Enfoque. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Ha armado este juez causas por ejercer nuestro derecho, nosotros creemos, ejercer nuestro derecho a la protesta social. Claramente el protocolo viene a dar respuesta a eso, a dar un laburo no solo de acción, sino también pedagógico y de concientización y de formación, que son como los dos ejes que se fueron laburando en el protocolo. La UEN es la medicina tradicional del pueblo mapuche. El pueblo mapuche, antes de la conformación de los estados de Argentina y Chile, ocupaba un solo territorio. La frontera no era un límite, sino que era un lugar de intercambio. Enfoques. Pueblo Chubut. Se desarrolló en la plaza un encuentro más de las escuelas de modalidad especial de la región. Se vino replicando en distintas localidades. La idea de la acción fue visibilizar dentro del conflicto chubutense la situación particular de estas escuelas, mostrando sus producciones y expresiones artísticas, además de socializar las falencias, fundamentalmente la falta de personal, edificios en condiciones. El encuentro concluyó con una colorida marcha por las calles del pueblo. Alicia, docente de la 522 de las Golondrinas, nos cuenta sobre la actividad. Y cerramos con la canción murguera de las 500. Somos todas las escuelas que estamos dentro de la órbita de lo que es educación especial o inclusiva. También están participando el profesorado, el 813, que tenemos acá en Lago Puelo y en Cholila. Y también nos acompañan varias escuelas de nivel inicial, primario, secundario y también de nivel terciario, donde nuestros chicos van a cursar sus ciclos como cualquier otro de los estudiantes, y acompañamos nosotros y reforzamos desde lo que es educación inclusiva. Bueno, hoy estamos cerrando el primer ciclo de encuentros de las escuelas especiales y los CESAC, que son los Centros de Servicios Alternativos y Complementarios, que se dedican a la parte de inclusión. Comenzamos, digamos, la gira yendo a Cholila, después estuvimos en el Maitén, después estuvimos también en Cusamen, y hoy cerramos con dos escuelas, una es la especial 522 y el CESA 563 acá en Lago Puelo, y los invitamos a participar y a compartir un momento de encuentro, de mate. Estamos realizando una serie de intervenciones en donde se ponen en juego un montón de inquietudes que fueron surgiendo a través de este recorrido y relevamiento de las distintas escuelas, y para dar también a conocer no solo nuestro trabajo, sino el trabajo que hacen las instituciones con las que compartimos, y concientizar sobre la situación actual, no solo provincial, no solo regional, sino también de lo que es educación especial inclusiva en la región. Hoy participan particularmente los chicos de herrería y de carpintería, que pertenecen a la Escuela de Educación Especial, pero que trabajan en manera conjunta con el Centro de Formación Profesional. Y bueno, vamos a realizar una bandera, estamos trabajando encuentros de murga entre docentes, padres y estudiantes. También hay espacios de artística, por ejemplo, esténciles, también tenemos grabado, serigrafía. Bueno, distintas propuestas para pasar un buen rato y tomar conciencia de lo que nos está sucediendo. Dentro del marco de lo que sería la primera semana de octubre, que es la semana de la educación especial, uh-huh, educación inclusiva, y bueno, lo que están haciendo es hacer recorridas senso-perceptivas, donde uno se pone en lugar de otro, en los zapatos de otro, y puede recorrer el mundo desde esa óptica. Algunos están yendo en silla de ruedas, a otros se les vendó los ojos y están siendo asistidos por otra persona guía o utilizando un bastón, que es lo habitual para las personas de baja visión o no videntes. A otros se le tapan los oídos, o sea, limitando los órganos de los sentidos y también la funcionalidad del cuerpo para, bueno, poder vivenciar y darle convivenciar lo que una persona que no tiene todas las capacidades que uno cree en cuanto a lo que es accesibilidad, y uno ve algo tan rutinario y no puede percibir en la limitación muy simple, como es no solamente una rampa, sino una imagen sonora, una imagen luminosa, cambio de rugosidad en el piso, y bueno, y la necesidad del otro y de que el otro interprete lo que esta persona quiere hacer y no tomar uno la iniciativa y determinar qué es lo que quiere hacer, porque uno piensa que está sabiendo lo que hace. También hacer un documento en donde, bueno, vamos a recopilar todos los encuentros, todas las inquietudes y necesidades que fuimos viendo, y lo vamos a elevar al municipio. A los municipios anteriores ya fuimos, y bueno, iniciaremos las acciones pertinentes para informar a las autoridades de lo que estamos necesitando, y especialmente de que necesitamos el acompañamiento de la comunidad y del resto de las escuelas para esto. No somos solamente las 500, ¿sí? El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Cipolletti, Río Negro. Este martes 1 de octubre se realizó la audiencia pública en Fisquemenuco por el procesamiento de Sabino López, perteneciente al movimiento popular Darío Santillán, en esa ciudad, quienes en julio de 2017 realizaron un corte de ruta en los puentes que unen Neuquén y Río Negro. Majo, vocera del movimiento, nos cuenta sobre la falta de mérito dictada por la Cámara que resolvía sobre el tema. Sobre la causa que se le ha armado un compañero de nuestra organización por un corte de ruta del día 20 de julio del 2017, donde se le inicia una causa que tiene como carátula entorpecimiento de los servicios públicos. Es necesario comentar que cuando realizamos esa movilización en los puentes carreteros de Cipolletti en Neuquén, fue en el marco de un plan de lucha nacional donde solicitamos la implementación de la emergencia social. No solo esa manifestación se realizó acá en Río Negro, sino en diferentes provincias del país. También nos parece necesario contextualizar en el marco o en qué momento se da dicho corte, que es cuando comienza a implementarse el protocolo antipiquete, en el cual las gendarmerías y las fuerzas federales de seguridad, bajo el mando de Patricia Bullrich, tenían carta libre para intervenir en las rutas de nuestro país. También no es un hecho menor, y es necesario, importante mencionar que días posterior a el 20 de julio de este piquete, es que desaparece y es asesinado Santiago Maldonado en manos de la gendarmería. Esta causa es llevada adelante, y quien dicta el procesamiento de nuestro compañero Sabino López es el juez Hugo Greca, un criminalizador de los luchadores populares, que no es la primera causa que arma a quienes nos organizamos y a quienes salimos a manifestarnos en contra de este sistema, en contra de este gobierno, sino que ha tenido varios antecedentes que ha criminalizado a luchadores populares, como son las trabajadoras de limpieza de la Universidad del Comahue, docentes y estudiantes de la Universidad de Río Negro, el secretario general de ATE también ha armado este juez causas por ejercer nuestro derecho, nosotros creemos ejercer nuestro derecho a la protesta social. En la audiencia que tuvimos hoy, en la jornada de hoy, se llevó adelante la audiencia pública, donde se realizó la apelación en cámara, y la cámara resolvió que hay una falta de méritos para procesar a nuestro compañero. Queremos decir que nosotros, por más que tengamos esta causa, no nos vamos a ir de las calles, no nos van a callar, vamos a seguir organizándonos y vamos a seguir denunciando esta situación que se sigue dando en el sistema judicial, que termina siendo cómplice de los gobiernos y defendiendo los intereses de los gobernantes. Por eso decimos, basta de criminalizar la protesta social, y protestar no es un delito. Libertad y desprocesamiento a todos los luchadores y luchadoras populares. Enfoques. Enlazando miradas. El Bolsón, Río Negro. Se presentó un protocolo de acción ante violencias de género para ser utilizado en el Instituto de Formación Docente de El Bolsón. La semana pasada se presentó ante estudiantes, docentes y comunidad en general en el Instituto de Formación Docente Continua de El Bolsón. Este protocolo, que lleva el nombre de Protocolo de Acción ante la Violencia Sexista, surge como una necesidad para tener respuestas frente a circunstancias de violencias de género que puedan sucederse en el instituto. Camila, estudiante de Historia del Instituto de Formación Docente, nos relata el recorrido y el origen del protocolo, como también nos explica por qué es tan importante contar con esta herramienta. El protocolo se llama Protocolo de Acción ante la Violencia Sexista, y bueno, fue presentado la semana pasada en los dos turnos, tanto en el turno mañana como noche. Más o menos resumiendo el recorrido del protocolo, fue a raíz de una situación, acudimos al equipo de género, o sea, una situación con un estudiante, acudimos al equipo de género, también como en realidad había pasado fuera del instituto, como que excedía a la capacidad de acción, solo pudieron hacer recomendaciones a esa persona que digamos, participe en colectivos donde se trabaje sobre la violencia machista, pero digamos, realmente eso no tuvo cabida, no se llevó a cabo y también excedía al equipo de género. Pero, por otro lado, el equipo de conducción no tenía las herramientas ni la capacidad de... No supieron cómo responder. Entonces ahí, entre estudiantes y el equipo de género, coordinamos, empezamos a reunirnos cada 15 días, hicimos una recopilación de distintos protocolos, los readecuamos, vimos qué podía ir y qué no, y tuvimos casi un poco más de medio año y lo presentamos a un consejo directivo. Realmente no estaba para ser aprobado, o sea, confieso que yo me enojé mucho y estábamos como, había mucho descontento, pero no habíamos tenido en cuenta algunas normativas, no sé, habíamos puesto en el protocolo de separar del cargo a cualquier docente en caso de que se presumiera que haya ejercido violencia sexista. Y eso en realidad no tenemos la facultad ni la potestad de hacerlo, entonces se mandó a rever. Lo que pasa es que se trabajó en los plenarios de las cuatro carreras y la mayoría de los aportes, esto es como, no sé si lo grave, pero para reflexionar, había más de 20 hojas de aportes de los plenarios docentes y el 90% eran en cuanto a, ¿pero qué es violencia de género? ¿Y por qué violencia de género no y violencia sexista? ¿Y a qué nos referimos? Me parece que tendríamos que consensuar, y no, a ver, son conceptos que están enmarcados en una ley, no tenés que consensuarlos o explicarlos en un protocolo que es un protocolo de acción. Justamente tiene en cuenta, implica esta pata más de capacitación y de formación, porque, claro, se daba, para visualizar esa falencia institucional donde hay docentes que ni siquiera saben de qué se trata la violencia de género, la violencia sexista, y supuestamente tienen que transversalizar la ESI. Y supuestamente los futuros docentes que estamos formándonos para eso, tenemos que asegurar y garantizarle el derecho a esos estudiantes de, digamos, abordar la ESI desde distintas perspectivas en cualquier materia, asignatura que estemos dando, o en primaria o en secundaria. ¿Y cómo lo vamos a hacer si los propios docentes no lo abordan, pero porque desconocen o porque ignoran? Entonces, no fue, muchos se sintieron atacados, pero no era la intención de ir con los tacones de punta. Es, digamos, seamos conscientes de nuestras falencias, de nuestras debilidades, y hagamos algo acorde. Fundamental que hay un equipo de género hace 10 años laburando y está apartado, o sea, marginado, pero porque hay una reacción del cuerpo docente que hace eso, que los margina o que los apuntalan con el dedo, que los miran mal. Entonces, que no quede en la voluntad de esas personas que le meten cuerpo, militancia y corazón a una temática que claramente les pasa por el cuerpo, la cuerpa, y que sea una política institucional, que eso sea abordado institucionalmente y que llegue a todos, tanto estudiantes como docentes. Digamos, los relatos eran, yo no estoy preparada, yo no sé cómo abordar, no sabría distinguir entre una situación de violencia psicológica, sexista, violencia de género. Claramente el protocolo viene a dar respuesta a eso, a dar un laburo no solo de acción, sino también pedagógico y de concientización y de formación, que son como los dos ejes que se fueron laburando en el protocolo. Costó un montón el recorrido, pero bueno, lo logramos, se hizo también la presentación oficial y ya está en camino para el consejo directivo, porque todavía no está aprobado, pero se supone que después de lo que fue esa presentación es una demostración del consenso que pudimos lograr institucional como para que ya se apruebe sin ningún tipo de inconveniente ni recelos, digamos, que no va a ser tan color de rosa, pero que se tiene que aprobar. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques a resumenenfoques@gmail.com. Bariloche, Río Negro. Mediante un protocolo se aprobó el libre tránsito en zonas limítrofes de la Patagonia de la medicina tradicional mapuche. Conversamos con Matías Raer, abogado indigenista, sobre cómo comenzó a trabajar con el pueblo mapuche tehuelche en la problemática sobre la medicina tradicional. La UEN es la medicina tradicional del pueblo mapuche. El pueblo mapuche, antes de la conformación de los estados de Argentina y Chile, ocupaba un solo territorio. La frontera no era un límite, sino que era un lugar de intercambio y de reunión y de paso. Entonces se circulaba libremente a ambos lados de la cordillera. Con la imposición de los estados, esto cambió. Entonces el tránsito de entre los mapuches que quedan de un lado de la cordillera y los del otro se ve interrumpido. Más en este tema de la medicina tradicional, porque con todas las cuestiones estas del cuidado de la fitozoonosis del país, el SENASA empezó a decomisar todo lo que según ellos no podía poner en riesgo a las plantas y a los animales de este lado de la cordillera. Entonces, unilateralmente, sin consultar nada, desde el año 2015 más o menos, empezó a decomisar el Lahuén. El Lahuén, nada, es una medicina que preparan una machi, que puede ser hombre o mujer, y eso se utiliza como medicina. El tema es que de este lado de la cordillera, del lado de la Argentina, por un proceso que se dio histórico de persecución, no había machis. Entonces la mayoría de las machis están en Chile, los mapuches que viven en Argentina cruzan a atenderse con sus machi para que les aplique su medicina, y cuando vuelven se traen su medicina para hacer los tratamientos. y esto es lo que se secuestraba en la aduana, sobre todo en el paso internacional Cardenal Zamoré, ahí cerca de Villa Langostura. Con toda esta historia de los decomisos, varias comunidades autoconvocadas se juntaron para ver qué se podía hacer, intentaron hablar con la gente del SENASA, no los recibieron, y lo que se decidió hacer es una ocupación pacífica de las oficinas del SENASA en Bariloche, exigiendo hablar con las autoridades del organismo. Esto se logró y estas autoridades concurrieron a la comunidad Ranquehue, ahí cerca de Villa Los Coihues, y se tuvo una serie de reuniones donde se le explicó a la gente del SENASA lo que significaba el Lahuen para los mapuche y por qué iban del otro lado y por qué no se podía secuestrar, porque todas estas cuestiones, por más que parezcan así folclóricas, también hay leyes internacionales que las regulan, y el Lahuen está protegido por la normativa internacional. Y esa normativa internacional está reconocida por el Estado argentino, pero como pasa con los derechos de los pueblos indígenas, están reconocidos pero no se aplican, un poco por desconocimiento y un poco por conveniencia también. Bueno, no, en esta serie de reuniones que se hicieron por esos años se logró un primer acuerdo y se hizo un protocolo. Primero ellos querían que sean los machi los que digan qué era lo que contenía el Lahuen que preparaban, y bajo ningún punto de vista los machis van a contar sus saberes, porque no tienen por qué, y porque nada, es parte de su conocimiento ancestral. Ahí se pudo hacer una primera etapa, que fue un primer protocolo para pasar el Lahuen embotellado, esto es, con las plantas medicinales que se recogen, se maceran y se obtiene una especie de té, podría ser, se hierven las plantas, cada sección tiene distinta combinación de plantas, se hierven las plantas, se hace un Lahuen líquido y eso se embotellaba en envases plásticos. Entonces, eso fue lo primero que se logró que el SENASA entienda que se podía pasar, porque no afectaba nada, y aparte reconocieron que era derecho de los del pueblo mapuche tehuelche de poder tener esa medicina a ambos lados de la cordillera. Y ahora el nuevo protocolo que supuestamente salió, nosotros todos los que participamos en esa instancia de negociación con el SENASA, la verdad es que no estábamos muy informados de estos nuevos avances que se estaban teniendo, porque no sé qué pasó, y hubo gente, políticos, que tomaron la causa y sin consultar a las comunidades que habían avanzado tanto y habían logrado este primer paso tan importante, siguieron adelante, y bueno, lo que nos faltaba a nosotros era lograr que SENASA deje a los machi y poder pasar plantas, porque las plantas también, estas que se utilizan para hacer Lahuen, también son utilizadas para hacer ceremonias de curación y tienen que pasar la planta entera, y la gente de SENASA decía que hojas y raíces no se podían pasar. Y supuestamente, por lo que nos enteramos, esta ampliación del protocolo que logramos nosotros fue en ese sentido, como para que las plantas también puedan pasar la frontera sin problemas. Aún no hemos tenido acceso, nos hemos comunicado con los políticos de Bariloche que firman esta nota y que dicen que tuvieron este logro, pero hasta el momento no hemos obtenido respuesta. No, la verdad que lo que han relatado los hermanos que han tenido estos inconvenientes en la frontera han sido de mucha discriminación, de mucho maltrato, por parte no solo del SENASA, sino de todos los organismos que están ahí en la aduana, la gendarmería, el mismo personal de inmigraciones. No, cuando veían a alguna persona que tenía alguna vestimenta típica del pueblo mapuche, ya iban directamente a buscar el Lahuen. Y como que encontraron una botellita y ya decía, mira, acá encontramos estas botellitas, sin saber lo que era, y apenas era decomisado, era destruido inmediatamente, sin posibilidad de defensa, digamos, en Lahuen, y la gente que lo transportaba no tenían forma de defenderse. Así que nada, eran situaciones muy muy muy complicadas y muy muy muy violentas, no violentas de físicas, sino que era una violencia que ejercía un poder que ejercían esta gente que trabaja en los organismos oficiales